La moraleja de esta fábula es muy clara y enseguida la vais a entender. En esta vida no hay que ser ansiosos. Unos pastores encontraron lo que ellos pensaron que era un lugar seguro para esconder su comida. La pusieron en el fondo de un árbol hueco y partieron con sus rebaños. Tenían intención de regresar a buscar su comida más tarde, durante el curso del día. Sucedió entonces que un zorro hambriento pasó junto a aquel árbol hueco aquella mañana. ¡Qué hambre tengo! ¡Qué hambre tengo! Decía el zorrito. No tardó mucho tiempo en olfatear la comida oculta. ¡Qué bien huele por aquí! Comprimió sus costados y se apretujó a través de una estrecha abertura que daba un vacío en el interior del tronco. Tragó, comió ávidamente toda la comida que allí había. ¡Ay, qué rico está todo! ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me estoy poniendo! No dejó ni una sola migaja. Y luego intentó salir, apretujándose por el mismo sitio por donde había entrado, pero no podía. Había comido tanto, su estómago se hallaba tan abultado que le resultaba imposible comprimir sus costados lo suficiente como para salir por la estrecha abertura. Se encontraba preso dentro del árbol. ¡Ay, que no puedo salir! ¡Socorro, socorro! ¡Ay, que me he quedado aquí atascado! ¡Ay, ay, ay, qué mal lo estoy pasando! Se quedó allí sentado gimiendo y lamentándose en voz alta acerca de su mala suerte. Otro zorro pasó por allí. ¿Qué te ocurre? Preguntó mirando por la abertura. El zorro, que se encontraba en el interior, contó al otro zorro la triste historia. La solución es sencilla, dijo el zorro que estaba fuera. Debes esperar hasta que te reduzcas a tu tamaño original. Y luego podrás salir de ahí del mismo modo que entraste. Habéis de saber, amiguitas y amiguitos, que en esta vida no hay que ser ansiosos.